Lugar, como decía mi hermano Rafael, aquí se respira la presencia de Dios, casa de Dios y puerta del cielo. Amén. ¿Cuántos han visto el testimonio ya? Levánteme la mano. Uno, dos. Levántela duro, hermano. Ok, y entonces la mayoría no saben nada qué es lo que pasó con Carlos Arteaga en la selva. Pero hoy usted va a conocer un testimonio que hasta a mí mismo me paran los pocos pelos que me quedaron en la cabeza. Necesito que el hermano Primo me pase un video ahí, por favor. Estábamos con una agenda full, pero resulta que tengo una pierna artificial. Y la pierna, pues, se le pudrió una cosa ahí. Entonces, ya esta semana que viene, aquí me regalaron la pierna aquí en Puerto Rico. Y entonces tengo que ir esta semana que viene ahí a la casa donde me la regalaron. Porque yo traía una pierna que precisamente se le había dañado el pie de abajo. Entonces, cuando el hombre le pregunto, ¿cuánto cuesta la pierna? Bueno, esto y esto y esto, el pie y lo otro, sacó. Salen $15,000, me dijo. Se me puso el hierro frío hasta el pie. Entonces me dijo, ¿y cómo lo va a pagar? ¿Caso o con cheque? Yo le dije, no, disculpe. Páseme la piernita vieja porque yo me voy. Yo le dije, yo no tengo ese dinero. Entonces me dijo, ¿y cómo se llama usted? Yo soy Carlos Arteaga, el sobreviviente de la Amazonía. ¿Tú eres Carlos Arteaga? Me dijo. Yo le dije, sí. Me dijo, Dios me dice que te la regale a ti. Me regaló la pierna ese hombre. Los $15,000, nada, nada. Entonces Rafael, nos fuimos, hicimos una placa para regalarle a ese hombre. Pues, oye, tremendo. Entonces, en el documental aparece toda la historia. Cuando yo me caí en la selva, está el DVD y está el CD para oír en radio, o sea, es audio. Aquí está los noticieros como CNN, Ocurrió Así, Primer Impacto, los noticieros en Venezuela, pedacitos de foto, el asiento donde yo permanecí 11 días, los helicópteros cuando estaban sacando los cadáveres, pues los que no conocen del testimonio, yo me caí en un avión. Soy ingeniero en electrónica, iba a instalar un canal de televisión en la selva, y el avión se cayó, se destruyó, y yo permanecí allí 11 días sin 10 centímetros de cabeza. La mano estaba abierta, el brazo partido, esto cortado. Y esta parte de la pierna no estaba. Los que tienen internet en su casa, ¿cuántos tienen internet? Lo puede buscar por YouTube o por Google. Ahí usted puede buscar la información de cómo Dios me cuidó durante 11 días. Necesito, pastor, que me presten un asiento pequeño. Y si usted tiene la amabilidad, corremos un... ¿Este púlpito se puede mover? Sí, lo podemos mover. Se puede mover por allá, por favor. Ok, lo corren un poquito por allá. No me morí en la selva y me puedo morir aquí, hermano. Okay. Sí, porque a veces uno... ¿También la silla para acá? No, está bien. Después de eso, después del accidente, Dios cambió completamente la historia de mi vida. Dejé de instalar canales de televisión, hice un pacto con el Señor en la selva y decidí definitivamente entregarme de lleno a predicar la palabra del Señor. Saqué licenciatura en teología, por cierto, aquí en Puerto Rico y parte de Nueva York, donde una hermana me becó. Pero mi carrera de ingeniero la dejé a un lado. Ahora lo que hago es ser una pesadilla para el diablo. ¿Sabe que a veces la gente se asusta con una cucaracha, con un ratón? se va la luz y lloran, gritan. Ven una arañita, hermano, gritan y se vuelven. Hermano, y yo duré en la selva 11 días, donde no había luz eléctrica, 11 días sin una pierna, con la pierna negra. A mí me daba asco con los perros cuando le caía gusano. O no. Teníamos una finca donde pues estaba allí los becerros, los caballos, los cerdos, y le caía gusano y decía, esos animales son cochinos, qué feos son. Resulta que en una ocasión, cuando se cae el avión, a mí se me va este pedazo de cabeza. A mí me pusieron una lámina de platino que sostiene mi cerebro. Entonces, esto se llenó de gusano, la mano se llena de gusano, esta mano se cayó, el brazo se parte, esto se corta, se hincha lleno de gusano, en la pierna pues podrida, la camisa sin quitármela durante 11 días. Entonces, este testimonio, hoy en día pues vivo en Amazonas, yo no vivo en Nueva York, no vivo en Londres, no vivo en Puerto Rico, como ustedes que viven aquí, con todas las comodidades del mundo. No, yo vivo en Puerto Ayacucho, estado Amazonas, Venezuela. Allí tengo una carpa tipo circo, tengo una emisora que estamos mudando hacia esa zona. Compré un terreno grande en una loma en plena avenida donde pasan todos los carros, y entonces ahí compré una carpa y estamos mudando una emisora, la queremos repotenciar para ponerle más potencia. Y pues fundé, se llama Centro Apostólico Internacional Amazonas. Estamos reuniendo alrededor de 200 personas los días miércoles, sábado y domingo. Y también pues fundé un Centro Apostólico Internacional en Caracas. Tenemos las oficinas centrales en Caracas. Y tenemos otra iglesia, Centro Apostólico, en Carúpano. Y fundé el año pasado dos Centros Apostólicos en México. Una tiene ya 120 personas, la otra tiene 40, pero vamos creciendo. Es un concilio que fundé, y yo sé que pronto vamos a fundar el Centro Apostólico Internacional de Puerto Rico. Aquí tenemos al pastor Rafael Cebollero. Gloria al Señor. Amén. Vamos a leer el Salmo 91. ¿Cuántos se saben el Salmo 91? Pero nadie me agarra la Biblia, por favor. Deja esa Biblia quieta ahí. Yo iba en un avión y llevaba la Biblia en la maleta. Y resulta que el avión se cayó, la maleta se destruyó, yo no sé dónde cayó la Biblia. Y resulta que la Biblia que estaba en mi corazón y en mi mente nunca se mojó, nunca se perdió, siempre estuvo allí. Así que la Biblia suya, cuando usted está en el empleo, cuando va manejando un carro, hermano, usted no va leyendo la Biblia allí, usted tiene que llevarla aquí en la mente, tenerla en el corazón. Amén. Por eso el Salmo 91, cuando... Hermano, ¿me puede quitar estos micrófonos de aquí? El Salmo 91 retumbaba en mi mente durante esos 11 días que yo duré tirado allí, porque no fueron 11 horas, no fueron 12 minutos, no fueron 3 días, fueron 11 días sin 10 centímetros de cabeza, una pierna negra, ver cómo los cadáveres a mi lado se explotaron, ver que no había labio, no había nariz, no había ojo, ver que allí la muerte cuando llega no anda viendo si tiene el título de ingeniero, si es capitán de avión, si es capitán del ejército, porque dos capitanes allí se pudrieron a mi lado. Pero ¿sabe qué respeta la muerte? La muerte respeta a un título que tiene que estar en el corazón, que se llama Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que usted no es un perro, un gato, un cerdo, usted es imagen y semejanza de Dios. Dios te amó tanto a ti, de forma, hermano, que usted, al verse usted o ver otra persona, usted dice, esta es la imagen de Dios. Entonces, Dios te amó tanto y te ama tanto que hasta el día de hoy, hermano, muchas veces hemos menospreciado muchas cosas. Aún yo siendo cristiano, yo tenía, hermano, 99% que creía de la palabra, pero había un 1% que a mí no me convencía. Y yo decía, ¿será verdad que Dios abrió el mar? ¿Será verdad que Dios sacó agua de la roca? ¿Será verdad que Dios colocó una nube en el desierto? ¿Será verdad que Dios sacó a un hombre llamado Sadrán, Mesac y Abednego de un horno que estaba calentado 7 veces? ¿Será verdad que Dios le llevó comida a un hombre por medio de cuervos, pan y carne. ¿Será verdad que le llevaron una torta cocida? Entonces, habían cosas que yo nunca se las dije, ni a mi esposa, a nadie, siempre las guardé en mi corazón. Pero resulta que un día el avión se cae, se destruye, muere todo el mundo se fue, hermano, me abandonaron, quedé solo en medio de la selva. Y allí no se apareció la Virgencita, ni se apareció José Gregorio Hernández. ¿Cómo se llama la una de las virgen que más nombran aquí? La Virgen del Valle. ¿Cómo se llama? La Virgen del Pozo. Bueno, allí no se apareció la India de Cagua, nadie, hermano. Allí se apareció el que hizo los cielos y la tierra. Allí se apareció el que dijo, si pasares por las aguas, no te anegarás. Si pasares por el fuego, yo estaré contigo. ¿Sabe? Ese es el Dios que tenemos nosotros. Un Dios real. Un Dios que en la noche más negra de la historia de tu vida se te va a aparecer. ¿Por qué? Porque tú has sido fiel al Señor a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas. Tú has estado firme creyendo en un Dios real. El Salmo 91 nos dice su palabra. El que habita al abrigo del Altísimo. No es que parece que va a morar, no, morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice la Biblia, el que habita al abrigo del Altísimo, si usted habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. ¿Qué más dice? Caerán a tu lado 1,000, más a ti. Lo demás usted lo va a leer en su casa poco a poco y se lo va a aprender. 12 de octubre de 1999, yo iba a instalar un canal de televisión en la selva, pero tenía 14 años que había creído no en una religión. Porque una cosa es creer en una religión y otra cosa es creer en el Dios que es vivo y es real. Me levanté y le dije, Señor, voy a tomar un vuelo rumbo a San Juan de Manapiare. Voy a instalar un canal de televisión. Duré orando alrededor de unos 20 minutos. Escuché un carro que estaba pitando al frente de mi casa. Abrí la puerta y era el carro que me llevaba al aeropuerto. Yo tenía un montón de cajas para llevar al aeropuerto, un canal de televisión con un poco de cosas que se utilizan. Entonces le dije a mi esposa, abrí la puerta y le dije, mi amor, me voy. Regreso en 3 días. Pero no regresé a los 3 días, regresé a los 9 meses. Andando con 2 muletas. Aquellas muletas me ayudaban y la pierna me dolía mucho para acostumbrarme. Andaba allí en mi casa, mi vida había cambiado. Esto era tremendo para acostumbrarme a la prótesis. Entonces, a los 3 meses boté la muleta, la dejé a un lado y comencé a andar con un bastón. Ya me dolía menos la pierna, pero andaba renqueando en mi casa. 3 meses después, boté el bastón para un lado y le dije, Señor, levántame y voy a recorrer el mundo. Hoy en día esa prótesis se volvió como un zapato. Yo camino, brinco, corro, ando por los aeropuertos, por todas partes y diciéndole al mundo, hay un Dios real, hay un Dios maravilloso que está agotando los recursos para salvar a la humanidad. Aquel día llegamos al aeropuerto. Nos montaron en un avión rumbo hacia las selvas del Amazonas, allí a San Juan de Manapiare, donde iba a hacer el trabajo. Pero 45 minutos teníamos en el aire cuando aquel aparato se precipitó a tierra, se apagó. Y cuando aquel aparato se apaga, todas las mujeres y los hombres comenzaron a rezar lo que sabían. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres. A rezar como loros. A lo mejor muchos de ustedes en una ocasión se parecían loros, repitiendo lo que habían aprendido. Aquel aparato iba para abajo, el capitán del avión dijo, Roma informando aquí que me estoy cayendo. Se escuchó de la torre de control que respondió, dijo, escuche, se está cayendo un avión. Cuando dijo eso, entonces abrió la ventana donde él iba y dijo, páseme rápido las cajas, las maletas. Comenzamos a tirar cajas, maletas. Entraba mucha brisa, nosotros tirando maletas y cajas, y entraba brisa aquel aparato. Pero luego que cerró la puerta, cuando él cierra la puerta, no entró más brisa, pero el aparato va para abajo. En cuestión de segundo, el capitán dice, asegúrense bien los cinturones, vamos a caer, pero no, a nadie se va a morir. Todos vamos a sobrevivir, vamos a arbolizar. Pero la gente decía, nos vamos a morir. Y yo me veo las manos, veo mi cuerpo y digo, por última vez voy a ver mi cuerpo porque yo también me muero. Escuchando la gente rezando, le dije, Señor, mi vida está en tus manos. Eso fue todo lo que pude decir y aquel aparato se enterró en la selva y se desintegra, nadie quedó en el aparato, se desintegró en los árboles gigantescos. Yo salí disparado con un pedazo de asiento y caí por allá, el otro salió para allá. Pero cuando yo caía en esa parte, ya iba sin la pierna, ya la pierna quedó destrozada. Siento la sangre caliente por mi cara, este pedazo de cabeza se había ido. Tengo un platino. Ayer que llegué en el aeropuerto, me decía un tipo, porque usted le suena hasta la cabeza, porque, devuélvase señor, no tengo una pierna de hierro. Bueno, me revisaron, después comenzó con un detector, y me sonaba la cabeza, quítese la gorra, me dijo, ah, es que usted tiene platino. Entonces, yo parezco un robot en los aeropuertos, pito por todos lados. Cuando siento, hermano, que la pierna echaba sangre, la mano, el chorro de sangre por todos lados, esta vena se cortó, un chorro de sangre, la cabeza, siento que se me va ese pedazo, pero la sangre caliente corría por mi cara. Ahí me desmayé, perdí el conocimiento y solamente escuché, hermano, cómo la gente pedía auxilio. Pedía que le llevaran agua, un señor gritaba, por favor, tráigame algo, que me cayó mucha gasolina, este aparato se va a explotar. Escuchando todo ese poco de gente, yo me desmayé allí porque había botado mucha sangre. Cuando despierto en la tarde, ya era muy tarde, el accidente fue a las 7:45 y yo despierto casi a las 5 de la tarde. Todo ese tiempo duré privado, desde las 7:45 de la mañana, yo no supe de más nada, yo quedé como muerto, quedé allí privado. En el tiempo que duré privado, que duré allí como muerto, nunca fui al cielo, nunca fui al infierno, yo estaba allí como muerto, como dormido. Entonces, pero sí me despierto y comienzo a ver sangre en la tierra, en los palos, pedazo de avión por todos lados. Y veo una mujer amarrada hacia arriba con un asiento de avión. Veo al capitán del avión muerto, veo al capitán del ejército que le faltaba media cabeza. Y por allá había un señor que le quedó un pedazo de avión, así le sacó las vísceras. Entonces había mucha mosca. En ese lugar, el hedor a sangre trajo muchas moscas negras horribles. Y comencé a revisarme. Cuando yo me reviso, no está la pierna, Veo solamente un coágulo de sangre. Comencé a sacar sangre, coágulos de sangre, y saco la pierna con los huesos blancos. Esa parte del talón no estaba. No podía mover este brazo porque estaba partido. La mano estaba abierta solamente con esta mano, a pesar de que estaba cortada. Pero la podía mover, no tenía ningún hueso allí roto. Y cuando me toco la cabeza, pues veo que esto estaba blandito. Yo dije, se me fue un pedazo de la cabeza. Dios mío, ¿qué pasaría? ¿Será que se me fueron los sesos? Dije yo. Total que lo único que yo pensé fue, dije, Señor, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre, porque yo definitivamente no puedo vivir más de 3 o 4 horas. Yo me muero. Cadáveres por todos lados. Entonces, después que le pido perdón al Señor, comienza a llegar la tarde, comienza a oscurecerse. Pero cuando comienza a oscurecerse, yo no pensé que en la selva iba a llegar mucha plaga. Comenzó entonces aquel plaguero impresionante. Llegó en ese lugar y demasiada plaga por todos lados. Ahora se despierta definitivamente el dolor de la pierna, del brazo, de la cabeza. Si yo le digo a usted cómo era aquel dolor, si yo le digo a usted qué tan grande era el dolor de la pierna, del brazo y de la cabeza, usted no me va a entender. Era algo insólito lo que yo vivía allí con la plaga, y solamente yo decía, hoy me muero. No puedo durar más de 3 o 4 horas. Pasaron las horas y las horas. Hay momentos que yo decía, como yo decía que no podía durar más de 3 o 4 horas, yo tocaba la mano y decía, ¿será que todavía estoy vivo? Sí, sí, estoy vivo. ¿Qué horas serán? No se veía ni siquiera los cocuyos en aquella inmensa selva. En horas de la mañana comenzó a llover, llueva en la selva, entonces las gotas me caían muy duro en el hoyo, en la cabeza. Comencé a buscar en aquella oscuridad a ver si conseguía alguna hoja, pero era imposible, no se conseguía nada de hoja. Total que me ponía la mano allí arriba para sostener, para que las gotas no me cayeran tan fuerte. Pasaron las horas y comenzó a amanecer. Escucho los pajaritos que cantaban y luego amaneció. Cuando ya amanece, entonces, nunca en la historia de mi vida yo había estado tan contento, y pegué un grito allí, que un grito que hasta las moscas yo creo que se asustaron, porque yo le digo, ¡estoy vivo! ¡Wow! No, esto no es, me parecía que no iba a amanecer vivo, pero no estaba vivo. Grité que estaba vivo. Y entonces escucho un helicóptero que venía sonando. ¡Wow! Nos están buscando, y yo, ¡qué impresionante! Hoy nos van a conseguir. Oh, claro que sí, yo estoy con estos cadáveres. Soy el único que estoy vivo. ¡Claro que sí me van a conseguir! 8 de la mañana, no aparecía nadie. Dije, voy a gritar. A lo mejor estoy cerca de algún pescador, de alguna casa. Voy a pedir auxilio. Comencé a gritar allí, a pedir auxilio. Cuando grito la segunda vez, escucho un ruido. Y aparece una niña con una Biblia en el pecho. Y yo le digo a la niña, mamita, ¿tú venías en el avión? Ella me dice, yo también venía. ¿Y qué pasó? ¿Todos se murieron? Me dice, todos están muertos. Bueno, hay un muchacho que venía también en el avión. Él está por allá. No quiere venir. Cuando usted comenzó a gritar, yo le dije, vamos a ayudar a ese señor que está gritando. El muchacho me dijo, no, no vaya para allá, que ese tipo yo lo vi muerto ayer. Claro, yo duré 9 horas inconsciente allí. Y él dice que fue y me revisó y yo tenía la lengua afuera, yo estaba así. Entonces, cuando la muchachita le decía que yo estaba vivo, el tipo dijo, ¡no! Ese tipo yo lo vi muerto ayer. Y pa' más ñapa, ese hombre era de la etnia yecuana. Y cuando un yecuana muere o de esa etnia, entonces ellos tienen que retirarse del lado de los cadáveres. Y no, ese hombre no se acercaba por nada del mundo allí. Le digo a la niña, como cargaba la Biblia y decía Santa Biblia, digo, ¿tú eres evangélica? Y la niña dice, para la gloria del Señor, soy evangélica. Le digo, véngase para acá, yo también soy evangélico. La niña se acerca y comienza a revisarme y me dice, hermano, usted tiene mucho gusanito chiquitico en la cabeza, en la pierna, en el brazo. Le dije, yo lo que quiero es tomar agua, quiero comer algo. Revise a ver si en ese poco de avión destrozado quedó algo para comer. La niña se fue por allá y luego me gritó y me dijo, hermano, aquí hay una bolsa de pan. ¡Tráigase esa bolsa de pan!, le dije. Esa noche había llovido, pero la bolsa estaba en esa, el pan estaba en la bolsa de plástico y no se mojó. Comenzamos a comer pan y le digo, tenemos que tomar agua. Hoy nos van a rescatar. Escucha los aviones de helicópteros. Sí, hermano, claro que sí. La niña se fue y consiguió un champú y comenzamos. Entonces, ¿cómo corto el champú? Le dije, váyase en la lata del avión, comience a cortar aquel champú. Comenzó a picarlo y luego comenzamos a tomar agua con ese pedazo de champú, esperando que llegaran los rescatistas, el helicóptero o alguien. Escuchamos un ruido en horas de la tarde que llegaban por todos lados. Sonaban muchos animales. ¿Qué es lo que suena? Cuando se acercan muchas tarántulas negras, amarillas, serpientes, comenzaron a llegar muchos insectos raros, extraños. Yo nunca había visto tantas tarántulas horribles. ¿Cuántos conocen un cien pies aquí? Yo conocí el cien pies más grande así, pero me llegaron unos así, mire. No tenían cien pies, como mil pies cada uno. Pasaron. ¡Wow! Y las tarántulas suenan. ¡Wow! Y le digo, córtenme una vara. Me están llegando muchas serpientes, muchas arañas. La niña me corta una varita y se acerca y me la dice, tenga hermano, agarre esa vara. Espantaba esa, pero ya venían otras por allá. Corriendo aquellos animales, se hicieron las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, comienza una inmensa fiebre en mi cuerpo. Fiebre impresionante de todas las bacterias, de los gusanos, del dolor. Pero a temblar del fiebrón más impresionante. Ahora, ¿quién se iba a aparecer en la selva? Con una pastilla, con un té, con una inyección, con algo que curara todas mis heridas. Yo estaba botado en la inmensa selva del Amazonas. Cuando yo perdí toda esperanza, solamente yo estaba ahí sentado en aquel asiento del avión temblando, esperando solamente la muerte. En ese momento se calentó la selva, llegó un viento recio. Que me anestesió. Me quedé dormido en ese asiento. Y despierto el tercer día. Todas las hojas que estaban a mi lado estaban completamente secas. Dios desapareció la fiebre cuando llegó ese calor instantáneamente. Se fue la fiebre, se fue el dolor, me durmió en su presencia. Por eso el Dios que usted tiene no es una religión. El Dios que usted tiene no es un Dios que usted se lo mete al bolsillo. No, hermano, el Dios que tenemos nosotros agarra el universo entero y se lo pone en las manos. Es un Dios grande, es un Dios real. Dele ese aplauso al Señor. Entonces, yo le pregunto a la niña y le digo, mamita, ¿y dónde usted durmió? Me dice, hermano, dormí en la pata de ese palo. Pero algo precioso me cobijó. Le dije, mire cómo está esto. Dios, anoche, yo estaba a punto de morirme con la fiebre y envió un calor. Y mire cómo amaneció, las hojas que estaban a mi lado estaban completamente secas. No porque yo era Carlos Arteaga, es que la Biblia dice, con mis plumas te cubriré. Y debajo de mis alas estarás seguro. Ese es el Dios de la Biblia. Yo no sé si usted cree en otro Dios, pero ese es el Dios que la Biblia habla. Con mis plumas te cubriré y debajo de mis inmensas alas. Es más, ¿sabe lo que dice la Biblia en el Salmo 91? Ni plaga tocará tu morada. Yo estaba inconsciente y dormido. Y todos los animales que pasaban allí, serpientes, arañas, lo que sea, no pasaban de eso que estaba seco. Llovió esa noche y ahí no cayó una sola gota de agua. Por eso la Biblia habla que un hombre llamado incrédulo como Gedeón, Dios le dijo a Gedeón, Gedeón, vas a ganar la guerra. ¿Será verdad que la voy a ganar? Voy a poner un vellón. Yo quiero que ese vellón mañana amanezca lleno de agua para ver si voy a ganar la guerra y que toda la tierra amanezca seca. Dice la Biblia que Gedeón puso el vellón y en la mañana fue y sacó un tazón de agua y toda la tierra estaba seca. Dijo, wow, parece que voy a ganar la guerra de verdad. Pero voy a volver a colocar el vellón. Esta vez quiero que la tierra amanezca mojada y el vellón seco. En la mañana cuando fue el incrédulo de wow, está seco. Quiero decirte algo. Cuando yo veo esa escena en la selva, me quedé viendo un rato hacia la selva y dije, el Dios de Gedeón está vivo. El Dios de Gedeón es real. Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Bendito sea el Señor. No me le dé ese aplauso cuchifleto al Señor. Dele un aplauso con gozo, con alegría. A partir del día 7 voy a activar algo aquí que voy a hacer. Y yo quiero que usted lo haga de corazón. Porque si usted toda la vida ha sufrido de un dolor de cabeza, vive todo el tiempo con dolores de espalda, usted no puede salir por esa puerta hoy enfermo. La presencia y la gloria de Dios está aquí, en este lugar. Yo permanezco el tercer día, cuarto día. El día 5 me llegaron 3 inmensos tigres de la selva. Los inmensos tigres del Amazonas, yo estaba acostumbrado a correr arañas, a correr, hermano, allí, serpientes, pero yo escucho unos ruidos. Venían tres inmensos tigres. Hermano, y cuando llegaron los tigres yo me quedé quietico. Porque el más grandote comenzó a oler el capitán del avión. Le dio la vuelta. El capitán del avión estaba hinchado. Aquella inmensa barriga. No le hizo nada, solamente lo olió. Después se fue y olió al capitán del ejército. Le dio la vuelta también, no lo mordió nada. Los otros dos tigres se quedaron parados allá. Pero el más grandote era más atrevido. Después que estaba oliendo el capitán del ejército, a ese hombre le faltaba media cabeza. Entonces me tocaba a mí, el tigre dijo, me voy por donde está aquel Pero resulta que yo no estaba hinchado, yo me hice el muerto, dije, estoy muerto en este momento, que me huela. Cerré mis ojos y dije, que me venga a oler y que se vaya también. Me quedé quieto, dormí, me hice el muerto allí. Apenita abrí el ojo este, decía, allá está, me está viendo. Y mi corazón comenzó a sonar. Casi que se salía del pecho y el tigre comenzó a ver. Este como que está vivo. A mí se me olvidó el poder de Dios, se me olvidó que yo era cristiano, se me olvidó que existía Dios. Yo quedé allí completamente indefenso. Yo solamente dije, se lanzó, me mordió, me comió, me acabó. De un momento a otro viene un corrientazo. Se metió en mi cuerpo y abro mis ojos y comienzo a ver al tigre de frente. Aquel animal no me hacía. Pero lo veo pequeñito como un gato flaco. Y viene una voz fuerte, un pensamiento muy grande a mi corazón y a mi mente, que me dice, ¿ya ves cómo ves las cosas a través de mis ojos? Si usted, me dijo él en mi corazón y en mi mente, si usted comienza a ver como yo veo, hablar como yo hablo, actuar como yo actúo, no hay problema que no tenga solución. Yo soy Jesús, tu gran Salvador. Dele ese aplauso con ganas al Señor. Entonces, yo agarré la varita que la niña me dejó y dije, este tigre le voy a echar un susto primero. Agarré la vara y le digo, ¿qué pasó, tigre? ¡Te voy a matar! Cuando le grité, se fue como una bala. Los otros que estaban se fueron corriendo también. Entonces allí yo me quedo limpiando el poco de tierra que me echó. Me echó tierra, la arañada que hizo para atrás me echó tierra. Y entonces yo creo que ese tigre dijo, se levantó un muerto y me va a agarrar. Pasó una hora y yo escucho como que se habían echado por ahí porque estaban quietos y hacían. ¡Wow! Son las 3 de la tarde y todavía esos animales están como echados, decía yo. Entonces yo dije, voy a hacer ruido para que sepa que estoy vivo. Comencé a toser y a hacer bulla. Yo dije, si vienen para que sepa que estoy vivo. Yo estoy viendo para allá cuando escucho un ruido por este lado que me hace. ¡Wow! Veo la cabeza. Hay una anaconda que está ahí echándome gas. La anaconda agarra un caballo o un toro o una vaca, lo que sea, lo agarra, lo tritura, le quiebra los huesos y se lo come entero. ¿Cómo usted cree que me iba a comer a mí si yo estaba flaco allí? 5 días que no comía. En ese momento, el animalón me echaba gas y me sacaba la lengua. Ella saca una lengua y luego se le divide en dos lenguas. Nunca había visto una tremenda anaconda sacándome la lengua tan cerca y echándome gas. Ahora, ¿cuándo le iba a funcionar ese veneno? Si Dios me había inyectado contra la antitetánica, contra la fiebre, contra el hambre, contra los gusanos, contra toda fuerza del diablo. Démele ese aplauso. No me deje aplaudiendo a la hermana sola. Dios me había inyectado, hermano, contra toda infección en medio de la selva. Yo agarro la vara y le digo, porque el animalón levantó la cabeza. ¡Wow! Se va a lanzar, dije. Ahora no puedo correr, no puedo hacer nada, pero le voy a dar con esta vara por la cabeza. Y si me agarra para triturarme, me revisé las uñas, ya me habían crecido, parecía un salvaje. Dije, apenas me agarre, lo que voy a hacer es que le meto el dedo en un ojo, que le saco un ojo. Si puedo, le voy a tocar el otro ojo, pero antes de morirme hoy, por lo menos sin un ojo se va a quedar. Agarré la vara y le digo, ¿qué pasó, Anaconda? ¡Te voy a matar! Cuando yo grité, arriba de mí se escuchó una voz gigante, que aquel animalón bajó la cabezota. Y pasaba, y yo estaba allí. ¿Y dónde se acaba? Por fin venía la inmensa cola. Aquel día, después que el animal se fue, quedó viendo hacia arriba. ¿Y quién me ayudó a gritar? Yo nunca estuve solo allí. Allí había una presencia gloriosa, como se siente en esta mañana o en esta hora, en este lugar. Dele ese aplauso y dígale, si alguien está dormido a su lado, dígale, despiértese. Yo no tenía planes para venir a Puerto Rico este año. Vine porque la pierna, hermano, se le pudrió esa cosa que vamos a ir esta semana que viene. Pero quiero decirle algo antes de continuar. Y quiero que si usted tiene una cámara, aproveche un momentico y me tome una foto. Dios me dijo a mí, muéstrale esa pierna a Titirimundi, a quien sea, porque te la voy a volver a colocar de carne y de hueso. Esto parece imposible, pero al Dios que servimos es un Dios vivo, es un Dios real. Bendito sea el Señor. Así que no sé cuándo me la va a colocar, pero yo sé que eso está en camino. El día 5 en la tarde, ojo pelado con lo que voy a decir. La Biblia dice, no temerás al terror nocturno. ¿Usted sabe lo que es un terror nocturno? No era que parecía que ahí estaba un muerto. No, ahí yo tenía una mujer ahí muerta. No 4 horas, 5 días. El capitán, no muerto, comienza a oscurecerse la selva. Pasaban las ratas corriendo. Unos monos pasaban brincando. Y la selva, con unos tigres, como decir, vamos a esperar a que se oscurezca para irte a matar. Aquel día había pasado la anaconda y se activa, hermano, aquel terror nocturno, aves horribles. Unas aves, los pocos pelitos que me quedaban se me paraban. Ver aquel lugar, cómo impresionaba. Ahora, yo estaba allí temblando del dolor del brazo, del dolor de la cabeza. Continuamente me estaba quitando la pus que bajaba por mi cara, porque la pus que producían los gusanos era tremenda. Entonces, estaba allí, pero de un momento a otro, el riachuelo se paralizó. Y los sapos y las ranas y aquel terror nocturno. Y hay una voz del cielo que me dice, hijo, si yo te libré de un avión, ¿cómo no te voy a librar de una fiera si yo soy Jesús, el Dios Todopoderoso? Y te estoy cuidando. Se perdió el mejor momento de aplaudir al Señor. En ese lugar, en medio de la soledad, El riachuelo siguió su rumbo, se activaron todos los sapos y las ranas, pero Dios envió el calor que me cobijaba y me dormí. Amanece el día 6. El día 6 lloré tanto del poco de gusano que había en mi cabeza, en las manos, en el brazo, en la pierna, la picazón, el hambre que hacía allí. La niña se había ido el tercer día con el otro muchacho, nunca más regresó. Y ese día, después de llorar tanto, de acordarme de mis hijos, de mi esposa, porque yo por lo general los sábados salía con mis hijos a comer helado, a correr en el parque en bicicleta, y aquel día yo estaba solo y clamé y oré y le dije: Señor, no permitas que yo me muera aquí en la selva. Si yo llego a salir vivo de este lugar, dejaré mi profesión y me dedicaré exclusivamente a tu obra. Aquel día yo hice un pacto con el Señor. Y entonces, por ese pacto que yo hice con el Señor el día 6, por ese pacto estoy con ustedes aquí en esta hora. ¡Amén! Ese día llegó el calor, me dormí, pero amanece el día 7. El día 7 los cadáveres, las barrigas explotaron aquella noche. La mujer que estaba arriba amarrada con el asiento del avión y árboles, solamente se escuchaba. Se había explotado y caía pus, sangre podrida. Aquel día 7, Dios me metió una jeringa a mí y me explotó también. Porque en el tiempo que yo era una persona que ganaba muchos millones, hacía contratos millonarios, iba a la iglesia y me sentaba, era a criticar, o de repente con aquella soberbia que yo tenía decía: este hermano no estudió, no gana nada, yo sí soy un ingeniero y gano dinero. Yo doy mis buenos diezmos. Está como el hombre, el publicano y el fariseo, que subieron a orar. Y yo era así. Pero aquel día Dios me dijo: ya usted se dio cuenta cómo exploté la soberbia del capitán del avión, cómo exploté la soberbia del capitán del ejército. Cuando llega la muerte no anda viendo qué color de los ojos tiene, cuántos títulos tiene o qué dinero tiene en el banco. Yo te he dejado vivo a ti para que tú me le digas a mi pueblo, a mi gente, que yo no le soporto la soberbia de nadie. Me dijo: cuando salga de este lugar, aprende a ser un hombre humilde y sencillo de corazón. Hoy en día, hermano, la mayoría de gente, si lo invitan a un sitio, a un predicador o quien cantante, quien sea, le dice: ¿cuánto me va a dar para yo ir? Póngame un hotel 5 estrellas, póngame tanto en el banco, voy para allá a bendecirte. Y son, hermanos, ministros supuestos de Dios, entre comillas. Entonces se mueven a nivel mundial, pero hay que pagarles. Pero ¿sabe una cosa? En estos últimos tiempos, Dios va a levantar gente de la nada. Allí en la selva no había un colchón, no había periódico, nada. Y yo tenía, hermano, ya allí 7 días. Cuando yo tenía mi aire acondicionado, mi buena cama, mis buenos cuartos, mi casa, todo normal. Como puedo, mire, hermano, mi cuarto allá en Amazonas no es envidiable a un hotel 5 estrellas. Yo tengo mi baño privado, todo, hermano, allí mi casa. Entonces yo decía, qué increíble, ahora Dios me ha humillado en este lugar con gusanos sin una pierna. No hay periódico, no hay nada, y no eran 6, 7 días, ahora era que faltaban días. Por eso Dios me ha levantado hoy en día, hermano, para ser un instrumento en sus manos, y donde quiera que voy, no le digo, hermano, póngame un hotel 5 estrellas, ¿cuánto me va a pagar? No, hermano, a mí me interesan las almas, que Cristo realmente sea el centro de cada persona. Dele ese aplauso al Señor. El día 7... llega la tarde, se oscurece, me llegó el calor, me dormí, pero eran como las 2 de la mañana, 12 de la noche, yo no sé, pero yo estaba dormido allí en la presencia del Señor. Me despierta un ruido, pero impresionante, de una persona que venía brillando en la selva. Aquel lugar se iluminó. Y cada paso que daba aquel hombre, y se paró ahí aquel hombre y me dice, he venido a traerte comida. Me limpié la cara. Wow. ¿Será que estoy viendo una visión? ¿Será que del hambre que tengo estoy viendo pasar platos de comida? Seguramente estoy alucinando. Es un sueño. ¿Qué es esto? Él me acerca el plato. ¡Wow! Yo me pegaba olor a comida. Y me dice, come, te traje comida. Cuando agarro el plato y me lo pongo en las piernas, agarro un muslo como de pollo asado. Cuando lo muerdo, aquel muslo... era un muslo de pavo asado. Entonces agarré pan, venía ensalada, tomate picado, lechuga, cebolla. Nosotros en Venezuela le decimos a un frijol grande así, caraota. Venía una caraota verde allí, en la ensalada comencé a comer. A mí no me importaba el hombre blanco ese, yo estaba comiendo allí, desesperado. Yo decía, yo no sé si es sueño, si es visión, pero yo estoy comiendo en este momento. Entonces, cuando termino, le paso el plato y él me pasa una copa de jugo, una copa de oro preciosa. Comienzo a tomar jugo y veo que tiene unas botas brillantes, una túnica con un bordado bellísimo, un cinto de oro. Y en el cinto de oro tenía una espada a su lado azul, con la cacha azul. En los brazos tenía unos brazaletes de oro. En el pecho había algo azul con muchas piedras preciosas. El bordado bellísimo en aquel efod. Tenía una corona preciosa. Y él me dice, yo soy el ángel de Jehová, que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Le pasé la copa a aquel hombre, dio la vuelta, veo las alotas. Se fue, yo seguí dormido allí. Cuando amanece el día 8, mi cuerpo se había revitalizado, estaba fuerte. Yo dije, anoche como que vino alguien, o fue un sueño, pero parece que vino alguien a darme comida. Cuando yo iba a decir, estuvo parado ahí, me sorprendió mucho, duré como 2 minutos allí viendo cómo las hormigas se comían el pedazo del muslo del pavo. El hueso que quedó estaba lleno de hormigas. Yo dije, wow, no fue un sueño. Anoche vino en vivo y directo el ángel de Jehová. Comencé a gritar del gozo, de la alegría, y comencé hasta a cantar. Cuando estoy cantando, escucho un ruido. La mujer que estaba arriba se le cayeron las dos piernas para abajo. En la tarde se le cayó la cabeza. Una cabeza sin labios, sin nariz, sin oreja, sin cuero de frente, se le derretía. Ver cómo los gusanos andaban por la boca, por la nariz, por todos lados. Entonces, en Caracas yo permanecí hospitalizado 9 meses. Y cuando tenía 6 meses, se reunió la junta de médicos para hacerme solamente 3 preguntas. Me dice: señor Arteaga, nos hemos reunido en esta sala hoy todos estos especialistas en putrefacción para que aparezca en la historia de este hospital de que una persona sobrevivió 11 días en medio de 5 cadáveres. Primera pregunta de las 3 que le vamos a hacer. Señor Arteaga, si a su lado se muere un perro ahí, la putrefacción del perro te mata a los 7 días, por muy requete macho que usted sea, sin tener herida por donde la bacteria se le meta. Ahora, explíquenos, denos una explicación. ¿Por qué 5 cadáveres putrefactos? La putrefacción del ser humano es 7 veces más podrida que la de un perro. ¿Dónde está su secreto? ¿Por qué usted no se murió? Le dije: si la ciencia dice que la putrefacción mata a cualquiera, la Biblia también lo dice. El asunto es que la Biblia da la medicina. Dice la Biblia: ni pestilencia que ande en oscuridad, ni amortandad que en medio del día destruya. ¡Dale ese aplauso al Señor! Me dicen ellos, segunda pregunta: señor Arteaga, si a una persona se le va un vasito sanguíneo en la cabeza, eso se llama derrame cerebral. ¿La persona se muere o queda con medio cuerpo dormido, la boca torcida? No es igual esa persona otra vez. Pero échenos un cuento. Señor Arteaga, usted no se le fue un pedazo de... no se le fue un vaso sanguíneo, se le fue la tapa de la cabeza. Y los gusanos crecieron así de grande. ¿Dónde está su secreto? ¿Por qué usted no se murió? Le dije: señores médicos, la Biblia dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Yo soy un milagro de Dios. Me dicen ellos, le vamos a hacer la última pregunta. Si usted se destroza un dedo con un martillo, tiene que ir a un hospital a colocarle una antitetánica, un anticoagulante, un calmante por el dolor de un dedo destrozado. Ahora, usted no tenía un dedo destrozado, usted tenía una pierna negra podrida, un brazo partido, un pedazo de cráneo menos. Y lo que más nos asombra a nosotros era qué bombeaba el corazón si tú no tenías sangre, tú eras un cadáver. Le dije: al Dios que yo sirvo, el que hizo los cielos y la tierra, me dice que Él iba a estar conmigo en la noche más negra, el día más oscuro, Él iba a estar conmigo. Él vive en mi corazón. ¡Bendito sea su nombre! Póngase de pie por un momento. Y dígale al que está a su lado: yo creo en un Dios real, en un Dios vivo. Siéntese. Porque a veces creemos que no, vamos a la iglesia, se convierte en una rutina. Y los domingos, cada servicio. Pero hermano, cada vez que nosotros venimos a la iglesia, venimos porque hay un Dios vivo, un Dios real. Amén. Cada vez que yo camino... yo a veces, hermano, mire, yo me acuesto en la cama y yo todavía estoy orando. En la cama acostado y levanto mi mano. Te amo, Señor, te alabo, te exalto. cuando se me cae la mano, wow, aquí ya me estoy durmiendo. Pero yo no, hermano, yo oro en el baño, lavando los platos, haciéndola, ayudando a mi esposa a hacer la comida, en el avión, donde quiera, hermano. Aún acostado todavía estoy con la mano levantada. Cuando se cae la mano es porque ya definitivamente estoy dormido. Pero hermano, aquí no hay tregua para el diablo. Mira, hermano, hay gente que vive con un dolor de cabeza. Y a partir de este momento, cada vez que yo me toque la cabeza así, usted solamente diga gloria a Dios. Amén. De aquí en adelante voy a comenzar. Y si yo hago así, ¿qué va a decir usted? Pero no de un gloria a Dios cuchifleto, porque no va a ser sano de nada. De un gloria a Dios que crea que Dios te va a sanar. Amén. Más fuerte. En una ocasión un rey dijo, ¿quién es Dios para yo darle la gloria? Dice que cayó muerto y los gusanos se lo comieron inmediatamente. Dios te va a sanar a ti por darle la gloria a Él. Cada vez que usted dé la gloria a Él, dígalo pensando que tu tío se va a convertir, pensando que el cáncer va a desaparecer, que el dolor de cabeza va a desaparecer, que las piedras y los riñones va a desaparecer, que usted va a ser un victorioso. ¡Aleluya! Yo permanezco el día 8, 9, el día 10, no eran 10 horas, 10 días. El día 10 se acercaba el rescate. Llegaron 9 hombres por tierra. Estos 9 hombres se habían internado en la selva hacía 3 días. Llegaron a un sitio y el jefe dijo, muchachos, vamos a dormir aquí y mañana continuamos. Ellos llegaron y estaban acomodándose para dormir y hacer una sopa de pavo, que habían matado un pavo en la selva. Pero el jefe dice, muchacho, ¿no le está pegando un hedor así como a muerto? Sí, está pegando. Dice, mira, son las 4 de la tarde, dormimos más adelante, vamos a agarrar las cosas y seguimos más adelante. Creo que estamos cerca del avión. Estos hombres caminaron, agarraron las cosas y comenzaron a caminar y escucharon un ruido. ¿Qué es eso? Dice, parece que un tigre mató un venado y las aves de rapiña están comiendo las vísceras del venado. Entonces ellos dijeron, vamos a cambiarle las balas a los rifles. Todos ellos iban armados, le cambiaron las balas a los rifles. Vamos a ponerle balas fuertes, porque si es el tigre lo matamos. Comenzaron a caminar los 9 hombres con los rifles montados. El hedor era más fuerte. Iban caminando con los rifles listos. Si es el tigre, lo matamos. Iban caminando. Pero cuando estos hombres se acercan, ven que los árboles están negros de muchas aves de rapiña que comen caballo muerto, animal muerto. Dice, abajo hay algo muerto. Siguen caminando cuando ven, ¡wow, muchachos! ¡Aquí está el avión! ¡Vénganse! Consiguen el avión destrozado, pero pasaba un riachuelo y la avioneta estaba al otro lado. Estos hombres ven que al otro lado está el avión destrozado y las aves de rapiña estaban negras en los palos, en los árboles. Entonces el jefe dice, ahí como que no hay nadie vivo. Se agarraba las narices y decía, esto está podrido. Agarraron el pañuelo, se amarraron las bocas porque aquel lugar apestaba. Entonces, cuando están viendo hacia el otro lado, wow, eso está podrido. Dicen ellos que un hombre blanco se paró con una espada azul, brillaba más que el sol, desapareció en cuestión de segundos. Dice, ¿usted vio ese hombre que se paró? Yo lo vi. ¿Qué es eso? Yo no sé, pero algo tremendo. Luego siguen viendo para ahí y dicen, mira, ahí hay un hombre negro que está sentado. Yo creo que es el único que está vivo. Ahí como que todo el mundo se murió. Vamos a ver si nos escucha. Comenzaron a gritar. ¡Hey! Cuando ellos gritaron, Yo veo un poco gente al otro lado y le digo, ¿qué pasó? Me dicen ellos, ¿cuántos hay vivos? Uno solo. Ya vamos para allá, me dicen. Estos hombres cortaron un árbol, cruzaron al otro lado, llegaron allá. Uf, esto está podrido, rapidito, vamos a cortar unas varas para montar este hombre y sacarlo de aquí. Vamos a hacer una camilla de palo. Corrompieron las camisas de ellos. Cuando estos hombres, escuche esto que le voy a decir, yo no lo sabía. Cuando estos hombres me fueron a montar en la camilla de palo, yo estaba amarrado con una correa rosada aquí, como un arco iris. La correa daba la vuelta por allá unos árboles, regresaba. Tenía un amarre especial que era imposible soltarlo. Cuando yo me arrastraba todos los días al riachuelo a sacar agua, aquella cuerda me sostenía para no caerme abajo. La niña nunca me la puso, el muchacho cobarde menos, nunca se acercó. Yo no me di cuenta a qué hora el ángel de Jehová me puso esa correa. Yo no sabía que tenía esa correa. Eso me lo comentaron los 9 hombres después que yo salí del hospital. Entonces, estos hombres cortaron la correa, pero el que la cortó dijo, yo en la mañana la vengo a buscar porque esto es algo precioso. Me montaron en la camilla de palo, me llevaron a 200 metros, ya se había oscurecido la selva, me alumbraban con la linterna mi cabeza y todo mi cuerpo. Y me decían, ¡guau! Usted está lleno de gusanos por todos lados. Me quitaron la camisa, me pusieron ropa de ellos. Luego prendieron candela, yo me estaba calentando ahí, sentado. Estaban preparando café, estaban haciendo una sopa de pavo. Y yo le dije, hay una niña y un muchacho que se fueron por este río para abajo. Tienen que buscarlo, tienen como 9 o 8 días que se fueron. No, está bien, eso lo buscamos mañana. Después que yo comí, me pusieron un mosquitero y me senté, yo no podía dormir del gozo, de la alegría. Yo dije, mañana me sacan de este lugar. Y cuando yo me recupere del hospital, me convertiré en una pesadilla para el diablo. Dele ese aplauso al Señor. ¡Bendito sea su nombre! Aquel día, a las 4 de la mañana, estos hombres comenzaron a limpiar y cuando estaba amaneciendo, el que cortó la correa fue a buscar la correa y la correa no amaneció. El ángel de Jehová se llevó esa correa esa misma noche y él entendió y dijo, hay cosas que no se pueden dejar para mañana, hay que hacerlas ya. Él estuvo pensando, ¿y por qué yo no me llevé esa correa ayer? ¿Por qué no me la llevé? Cuando ya amanece, que ya se puso todo clarito, todas las aves de rapiña bajaron como fiera a devorar los cadáveres donde ya yo no estaba. Y se preguntaron, ¿y por qué no habían bajado antes si este hombre era un indefenso? ¿Sabe por qué las aves de rapiña no habían bajado antes? Porque yo nunca estuve solo. Allí estuvo el ángel de Jehová con su espada desnuda. Voy a hacer 2 cosas. No, voy a hacer 3 cosas en esta mañana aquí en este lugar. Póngase de pie, número 1. A mí me sacaron el día 11. A mí me sacaron el día 11, a las 12:30 del día, bajaron los helicópteros a rescatarme. Este documental lo hizo Discovery Channel. Está todo cuando me están sacando los gusanos, mi esposa, mis hijos, los estadios más grandes del mundo, milagros en vivo y directo, gente por decir gloria a Dios levantándose, paralíticos. Y esto está en internet, en YouTube o en Google, usted lo busca. Ahí aparece la historia también. ¿Quién la puso? No sabemos. Pero son pocos los documentales que traje. Aquí están todos los, el asiento donde yo duré 11 días. Aparecen los noticieros CNN, ocurrió así, primer impacto al rojo vivo. Los noticieros en Venezuela, Venevisión, Radio Caracas, Televen. ¿Sabe por qué Dios hace esto? Para taparle la boca al diablo y decirle que deje de estar engañando al mundo, que Él es el Dios Todopoderoso. Primera cosa que voy a hacer, de las tres cosas que voy a hacer en esta mañana. Número uno, quiero que usted cierre sus ojos. Y toda aquella persona que se siente insegura, usted dirá, pastor, si yo me muero, ¿a dónde iré? ¿Verdaderamente yo tengo un Dios vivo? ¿Verdaderamente mi vida ha sido consagrada a Dios? ¿O yo amo a Dios de labio, de corazón, no lo hago? Si usted es una persona que está insegura, si usted es una persona que tiene miedo a morirse, tiene miedo a la muerte, tiene miedo a la enfermedad, tiene miedo a lo que el mundo diga, si usted tiene miedo y no tiene seguridad eterna, véngase aquí adelante, porque usted necesita hoy tener vida eterna. Voy a orar por ti. Pasa aquí adelante. Salga de la silla sin miedo. Véngase aquí adelante. Que Cristo...